Esta es la segunda y última parte de la Introducción General al Pentateuco, en esta edición de la Academia Cristiana del Aire. Nuestros estudios, en el nivel básico, intermedio o avanzado, están a su disposición. Tome la dirección que le daremos al final de este programa. Viene ahora el Dr. Abelardo Limón para la presentación de hoy. Es necesario entender y ver que la ley mosaica estaba permeada por todas partes con el principio evangélico en el que no se reconocía nada de las formas de religión sin que el corazón no participase. Para la observación de todas sus ordenanzas se exigía la base del amor, la gratitud y la humildad. Para comprender en qué variedad de formas estas gracias interiores del alma son inculcadas en el Pentateuco y que constituyen la esencia de la religión, solo se tiene que leer el libro de Deuteronomio. Allí se ve cómo la ley de Moisés tenía el propósito de hacer a los hombres sanamente religiosos, no en la letra, sino en el espíritu, llegando a establecer que la observancia de la letra descansaba en la devoción interior a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio un sumario de la ley, lo expresó en las mismas palabras de la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también dijo en otra ocasión: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí concluimos la lección número 8. Vamos ahora a avanzar a la lección 9. La lección 9 se trata sobre el libro de Génesis, el libro primero del Pentateuco. Antes de avanzar en el estudio, yo le animo, querido amigo, que primero lea la Biblia y luego estudie la lección. Mientras usted lea su Biblia de estudio, hágalo hasta lo máximo, es decir, subraye, marque, hasta haga apuntes en los márgenes de la misma Biblia. Esto le traerá beneficio máximo. Antes de considerar el libro de Génesis en nuestro estudio, yo le quiero presentar un pequeño bosquejo de cómo vamos a avanzar. Hemos decidido dividir el libro de Génesis en 5 divisiones mayores, correspondientes a ciertos personajes del mismo libro. Por ejemplo, la primera división se trata sobre Adán hasta Noé, es decir, sobre la creación hasta la degeneración. La segunda división va a tratar desde Noé hasta Abraham, el arca hasta la Torre de Babel y la confusión de lenguas. La tercera división se va a extender desde Abraham hasta Jacob. Vamos a iniciar sobre la vocación de Abraham y vamos a terminar en la muerte de Abraham. La cuarta división va a tocar el tema de Jacob, desde Jacob hasta José, es decir, los primeros años de Jacob cuando vivía en el plano carnal hasta los últimos años cuando fue llamado el príncipe de Dios. Y la quinta división tratará sobre José, el enviado, el envidiado, el vendido y el victorioso y exaltado. Vamos a iniciar entonces ahora la lección 9 en el libro de Génesis. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo citó este libro de Génesis en forma muy directa, apelando a él como a una autoridad final, lo cual no deja ninguna duda de que es la palabra de Dios escrita por Moisés. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 y en Marcos capítulo 10, Jesucristo dice que al principio Dios hizo al hombre y a la mujer. En Lucas capítulo 13, Jesucristo reconoció a todo judío como hijo de Abraham. Habló de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en Mateo 8. Y habló del seno de Abraham, que era equivalente al paraíso para el judío, en Lucas 16. Hizo referencia al pasaje donde Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como prueba absoluta de la resurrección, y esto lo hizo en Mateo 22, también en Marcos 12 y en Lucas 20. Habló también de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, en Lucas 17, y en su polémica con los judíos en Juan 8, parece haber hecho distinción entre simiente o linaje de Abraham e hijos de Abraham, diciendo claramente: Abraham vuestro padre. Así que nos preguntamos entonces, ¿qué significado tendrían estos pasajes sin el libro de Génesis? Las epístolas del Nuevo Testamento contienen también varias citas tomadas de Génesis 2, desde el descanso de Dios hasta la historia de Esaú y Jacob en el capítulo 25. En la página número 77, usted ahí encontrará otras citas tomadas directamente del libro de Génesis. Quiero mencionar solo las primeras dos. En Hebreos 4:4 leemos de la siguiente manera: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esta es una referencia directamente tomada del libro de Génesis en el capítulo 2, verso 2. El segundo ejemplo. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 45, leemos de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Esta cita es tomada directamente de Génesis 2, verso 7. Y así en adelante con las otras citas que usted encontrará en la página número 77. En cuanto a referencias indirectas, hay muchas. Empezando con el hombre hecho a semejanza de Dios, la santidad del matrimonio, Eva engañada por la serpiente, el sacrificio de Abel, Enoc, Melquisedec, Sodoma y Gomorra, la fe y el sacrificio de Abraham, Agar, Esaú, y terminando con la historia de Jacob en Génesis 47, lo cual es citado en Hebreos 11, verso 21. Ciertamente, al considerar todas estas referencias, tanto directas como indirectas, podemos ver y concluir que Génesis es un libro no solo bien conocido entre los judíos, sino también un libro fundamental en la historia de la humanidad. Sin este libro, no habría una explicación sobre la existencia del pueblo judío, el cual es un grupo de gente peculiar entre el resto de las naciones del mundo. Para nuestro análisis en esta lección, seguiremos la sinopsis que ya hemos presentado en el bosquejo al inicio de esta lección, señalando las divisiones a medida que avancemos en el estudio. En primer lugar, desde Adán hasta Noé. Esto lo consideraremos bajo los capítulos 1 al 5 de Génesis. Desde Noé hasta Abraham, los capítulos 6 al 11. De Abraham a Jacob, los capítulos 12 hasta el 26. De Jacob a José, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 36. En la vida de José, en los capítulos 37 hasta el 50. Vamos a iniciar con los primeros 5 capítulos, desde Adán a Noé. Y platicaremos primero sobre la creación del universo en el capítulo 1, verso 1 de la Biblia. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Aquí notamos de que la Biblia empieza con Dios y nos preguntamos, ¿por qué no encontramos una explicación en cuanto a su existencia? ¿Desde cuándo existe Dios? Afirmamos que Él no tuvo principio, sino que es eterno y fue quien dio origen a todo cuanto existe. Esto lo podemos confirmar lo que dice el salmista en el Salmo número 45, verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La palabra creó significa hacer de la nada. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿cuándo fue que Dios creó los cielos y la tierra? Bueno, las primeras tres palabras en la Biblia contestan a esta última pregunta. En el principio. ¿Pudo haber sido antes de esto o después de esto? Antes de este principio, Dios ya era y existía, siendo uno y trino a la vez. ¿Cuál era la condición de la tierra? Quizás usted se pregunte. Dice la Biblia, en el capítulo 1, verso 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. El verbo hebreo aquí traducido como estaba, admite igualmente la traducción llegó a estar, debido a que este verbo tiene ambos significados. Así que podemos leer, la tierra llegó a estar desordenada. ¿Cuánto tiempo transcurrió entonces entre el primer versículo y el segundo? Isaías 45:18 nos dice, Jehová, que creó los cielos, formó la tierra, la hizo y la compuso. No la creó en vano. El profeta nos dice que Dios creó el universo, los cielos y la tierra, y que la tierra no fue creada en vano. palabra que en hebreo significa desordenada, y es usada también en Génesis 1:2. También Isaías indica que Dios compuso o arregló la tierra, mientras que en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, procediendo a la narración de cómo Dios trajo orden a la tierra. La ciencia moderna está, el día de hoy, aproximándose más y más a estar de acuerdo con lo que relata Génesis 1, cuando dice que la tierra fue creada o que llegó a ser, de igual manera que el resto del universo, que hay muchas señales de que el planeta Tierra sufrió un tremendo cataclismo en una época antes del diluvio y que después la Tierra recibió la forma y condición que en el presente tiene, lo cual ha sucedido en tiempos comparativamente recientes. Así que podemos decir que hasta aquí ha llegado la ciencia, aunque no con voz unánime. ¿Qué de la formación de la Tierra y su población específicamente? La Biblia nos dice, en el capítulo 1, verso 1, que creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada, y las tinieblas. Aquí vemos cómo Jehová Dios creó todo por medio de su palabra, y por medio de ella trajo orden a todo el mundo material existente, estableciéndolo como hasta ahora lo es. Y él creó de la siguiente manera. En el primer día hizo la luz. La luz fue separada de las tinieblas. Fue Dios el que estableció la luz. Él mora en luz y ama la luz, pues él mismo es luz. Es la naturaleza de Dios cambiar las tinieblas en la luz. En la actualidad, la ciencia concuerda, querido estudiante, que existe una luz aparte del sol o los demás cuerpos luminosos, y es probable que haya existido la luz aún antes de que hayan aparecido dichos cuerpos celestes. En el segundo día vemos que fueron separadas las aguas de la tierra de las aguas sobre la expansión, formando la expansión o atmósfera alrededor de la tierra. En el tercer día vemos que los mares fueron separados de la tierra seca, junto con la hierba, las plantas y los árboles que dan fruto y producen simiente, cada uno según su género. Así se creó semilla que luego llegó a ser planta madura, capaz de reproducirse a través de una economía de milagros. En el cuarto día vemos que fueron creados las lumbreras y los cuerpos luminosos celestes, no para producir luz, sino para enviar luz a la tierra con el fin de iluminarla. Este cuarto día está en relación con el primero, igual como el quinto está con el segundo y el sexto con el tercero. En el quinto día fueron creados los peces, la vida marina en general y las aves, cada animal con capacidad de reproducirse según su naturaleza. En el sexto día aparecieron los animales que viven sobre tierra seca, también creados según sus especies. Sin embargo, luego de esta preciosa acción creadora, Dios no estaba contento. Así que convocó a la Trinidad a una reunión y decidieron crear al hombre, distinto de los animales, y lo hicieron creándole conforme a su misma imagen y semejanza. En el séptimo día vemos que la Biblia nos dice que Dios descansó, no por estar agotado, amigo, no, sino porque había hecho bien aquello que pensó hacer. Cuando dice que Dios vio que todo era bueno, no lo dice porque a él le resultó una sorpresa, sino para que nosotros lo supiéramos. Qué hermoso este repaso de los días de la creación. Inmenso, maravilloso es el universo de Dios. ¿Alguna pregunta que pueda tener usted acerca de nuestros cursos de estudio o el programa de radio? Puede dirigirla a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.